Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como en cada emisión. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Yo tuve una muy buena semana. Sí, tuve una muy buena semana, cómo no. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido unos 7 días. Bueno, estos últimos 7 días hayan estado bien. Le hayan pasado. Espero que no haya pasado nada, algo así como una desgracia, o les haya pasado algo malo. Ya estoy mejor, afortunadamente, por si andaban con el pendiente. y ya no estoy mormado. Bueno, creo al menos. No creo. Siempre que grabo o algo así, pues bueno, me voy a escuchar mormado. Bueno, ya no estoy tan mormado. Ya no tengo tos. ¿Qué más? Me siento bien, básicamente. Ya es la época. Bueno, desde octubre. Ya es la época en que se suelta el frío y todo el mundo se enferma y demás. Pues bueno, cuídense, abríguense bien, y pues cuidado. Y bueno, si andan enfermos, pues tengan la amabilidad, por favor, y la educación de taparse la boca cuando estornudan o tosen y demás, por respeto a los que no estamos enfermos. Sobre todo si van en el transporte público, porque hijo de su madre. A mí me ha tocado, bueno, una vez que sí, casi ahí mandaba, ya me quería bajar del camión cuando apenas me acababa de subir. Entonces no es agradable que le pasen los gérmenes a uno. Entonces tengan ese respeto y cortesía, por favor. Tápense la nariz, tápense la boca cuando estornuden o tosan. Y bueno, después de ese mensaje patrocinado por la Secretaría de Salud, no es cierto, no estamos patrocinados por la Secretaría de Salud, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones, que bueno, este mes ya ha estado un poquito... Hemos andado un poquito lento con las actualizaciones. Pero bueno, estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos a lo largo de la semana. También, pues bueno, visítenos en nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com. www.lacavernaria.com. Y pues bueno, ya saben que nos andamos apareciendo por ahí. Prácticamente toda la semana, casi toda la semana. Los lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Martes con lucha libre en inglés. Miércoles lucha japonesa. Jueves con el podcast. Y viernes con una columna escrita por el que les está hablando. Y pues bueno, eso es todo. Esos son todos los canales de comunicación. Y pues bueno, sí, facebook.com/lacavernariaradio y www.lacavernaria.com. Esos son nuestros sitios oficiales. Y bueno, vamos a entrar en materia. Voy con una noticia un tanto cultural. Pues sí, es cultural y a la fregada. Pues el pasado domingo, bueno, la semana pasada se hizo el anuncio, y creo que no lo comenté porque la noticia salió después de la fecha que normalmente, o bueno, después del día que normalmente hago corte para el seguimiento de noticias. Y pues bueno, la semana pasada se anunció que en el Museo del Juguete Antiguo de México, que está ubicado en la Ciudad de México, pues bueno, se iba a inaugurar en una de sus salas una sala permanente dedicada a la lucha libre. Y eso es lo que se anunció la semana pasada. También se anunció que durante esa inauguración, pues bueno, iba a haber una pequeña función de lucha libre. Iban a estar ahí varios varios luchadores. Creo que nada más fueron como dos o tres luchas. Pero bueno, se llevó a cabo la inauguración de esta nueva sala del Museo del Juguete Antiguo de México. Y pues bueno, estuvieron ahí Mil Máscaras, Dos Caras, Psicodélico, El Brazo de Oro, Superaustro, Solar, Black Terry, bueno, otros luchadores más anduvieron por ahí. Pero bueno, ¿qué va a contener esta sala? Pues básicamente, si aún les queda la duda, pues bueno, va a tener juguetes y sobre todo memorabilia dedicada a la lucha libre. Mucho de lo que se va a exhibir en esta sala, pues bueno, va a ser son artículos promocionales del Santo. Por ahí también va a haber cosas de José G. Cruz, que fue este señor que hacía el cómic fotonovela del Santo en su momento. Y pues bueno, todos los artículos que van a estar siendo exhibidos en este museo, pues bueno, son de uno de los coleccionistas más importantes de lucha libre que hay en México. Es el señor, es el arquitecto, bueno, señor arquitecto, perdón, señor arquitecto Roberto Shimizu, que bueno, él junto con Christian Simet y no me acuerdo, bueno, él y Christian Simet, pues bueno, son los coleccionistas más importantes de artículos de lucha libre aquí en México. Lo que hace muy particular la colección del señor Shimizu, pues es que muchos de los artículos que él colecciona, pues bueno, son elementos, son máscaras, son programas, son revistas que bueno, surgieron, o bueno, los lanzaron, digamos que en la época dorada, bueno, digamos que entre los años 40 y 60, entre los años 40 y 60, décadas de los 40 y 60, perdón. Entonces este señor, su colección se compone precisamente de juguetes y memorabilia de aquellas épocas. Entonces, pues bueno, va a estar exhibiendo esto en su museo, porque él es dueño del Museo del Juguete Antiguo de México. Pues bueno, como lo comentaba hace unos momentos, pues va a ser principalmente... Hay cosas del Santo. El señor Shimizu comentaba que había cartas escritas por el Santo, había máscaras, había cosas de José G. Cruz y otras cosas más. Entonces, si andan por ahí, ya fue inaugurado, entonces, como les comentaba, si andan por el DF, no sé en dónde exactamente está el Museo del Juguete Antiguo, solo sé que va a ser como que buscar una aguja en el pajar, pero bueno, solo sé que está en la zona centro del DF, que ya sé que es enorme y no me regañen, pero bueno, solo sé que está por esa zona. Aparte, pues bueno, lo hubiera buscado antes de empezar a grabar, pero se me pasó el detallito. Entonces, si van al DF, pues bueno, dense una vuelta por el Museo del Juguete Antiguo de México, perdón. Visiten, de por sí creo que lo que exhiben en este museo es bastante, bastante interesante. Tienen un restaurante por ahí y y pues bueno, ahora le agregaron un plus para nosotros los aficionados de la lucha, que bueno, tiene una sala dedicada a la lucha libre. Y bueno, vamos a ver cuánto me tardé aquí. Bueno, voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte. Y regreso para platicarles de lo que pasó en la lucha, en las funciones de la Liga Elite aquí en Puebla y en la Arena Coliseo. De AAA también hay cosas y del Consejo también hay noticias por ahí. Y pues bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico. siento todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé, segundo bloque. Sigo vivo después de ese mini ataque de tos al final del bloque anterior. Pues bueno, aquí sigo. Bendito timing que tiene nuestro cuerpo para algunas cosas. Y bueno, les comentaba cómo estuvo la Liga Elite aquí en Puebla y en la Coliseo. Pues bueno, al menos aquí en Puebla ya no pude ir. Se me atravesó algo un poquito más importante que eso. Y bueno, de todas maneras, que había quedado de ir con alguien más, pero ya no me confirmó nada y pues ya no fui. Y sí quería ir, pero... Bueno, así pasa a veces, se nos atraviesan otras cosas. Y pues bueno, en este caso era algo que tenía prioridad. Y pues bueno, me disculpa, sí creer. Bueno, sobre todo quería verlo, más que darles el reporte así bien completo. Pues bueno, sí tenía curiosidad de ir a ver estos enfrentamientos. Y pues bueno, sí tengo los resultados. Ahí hubo unos detallitos bien curiosos, a lo mejor unos de ustedes, bueno, algunos de, o creo que la mayoría va a estar muy contento por algo, bueno, no contento, pero vaya, a lo mejor les alegra un poquito nada más, obviamente no se le desea el mal a nadie. Y pues bueno, empezando con que hubo un cambio por ahí de último minuto, en uno de los encuentros, a la mera hora, pues bueno, uno de los encuentros era Dr. Wagner y Zumbi, que se enfrentaron a la Sombra y a Rush. Bueno, se iban a enfrentar a la Sombra y a Rush. Pues bueno, que a la mera hora ya no llegó Zumbi. Y pues bueno, entró al quite el hijo del Dr. Wagner. Que bueno, anda ya agarrando experiencia en esto de los cuadriláteros. Ya tiene un mal rato, de hecho, luchando profesionalmente. Inclusive creo que lo vimos en las últimas funciones del Todo por el Todo el año pasado, pero bueno, lo que me da un poquito de, bueno, no risa, sino más bien me parece un tanto curioso, y esto sí es coincidencia, fue que al menos del sitio donde tengo la crónica de lo que fue la jornada aquí en Puebla, pues bueno, en noticias relacionadas viene un link a otra nota que dice: voy a callar bocas en la Liga Elite, atentamente Zumbi. Y pues bueno, no apareció Zumbi, y pues en total nunca se abrieron las bocas, y en fin, pero bueno, a ver qué sucede ahí con Zumbi, si lo veremos en las próximas funciones de este evento, de esta serie de eventos. Y pues bueno, de lo más destacable, como lo comentaba hace un momento, y creo que todo fue relacionado en esa lucha, la otra curiosidad, y por la que algunos de ustedes tal vez estén alegres, yo no tanto si fuera programador del consejo, pues bueno, en el enfrentamiento precisamente entre Dr. Wagner y el hijo del Dr. Wagner, contra Rush y la Sombra, pues bueno, que se nos lesiona el Rush, sufrió una fractura, desafortunadamente la crónica no dice de qué fue la fractura, que sufrió el Toro Blanco, y pues bueno, va a estar fuera de circulación por 2 meses, al menos 2 meses, va a estar en recuperación de esta lesión. Y digo que es lamentable porque, pues bueno, Rush era uno de los protagonistas de la única rivalidad importante que tenía el consejo hasta esta fecha, que era contra el Último Guerrero. Pues bueno, ya no va a estar por lo que resta del año. quién sabe si se alcanza a recuperar y si lo lleven a Fantástica Mania. Pero bueno, con todo y que eso sí debo reconocer eso, qué malote se vio la sombra y Rush en general. Con todo y que salió Rush lesionado, pues bueno, la sombra y Rush derrotaron a los Wagner. Perdón, se llevaron la victoria en esta lucha. Y pues bueno, ahí está esta victoria de un pequeño combinado de los Ingobernables. Y pues bueno, tras la lesión que sufrió Rush, pues bueno, la empresa o pues sí, la promotora que está organizando este evento, anunció que la máscara iba a sustituir al Toro Blanco en las próximas próximas funciones de la Liga Elite, recordando que pues bueno, además de Puebla y el DF iban a estar en otras ciudades, por ahí van a estar en Guadalajara y en Aguascalientes, si no mal recuerdo. Y pues bueno, es lucha semifinal. Hernández y Supernova se enfrentaron a Atlantis y Extreme Tiger. Curioso, bueno, ahí creo que el que desentona es Atlantis, porque los otros tres luchadores, al menos, como que sí tienen, digamos que una experiencia, o más bien tienen experiencia en lo que es tienen más experiencia en lucha aérea y lucha extrema. Y pues bueno, Atlantis como que es más clásico, más arras de lona y eso. Y pues bueno, el que desentona ahí un poquito es el rey de los mares, Atlantis, el ídolo de los niños. Y bueno, con todo y que nos desentonaba Atlantis en este encuentro, pues bueno, junto a Extreme Tiger se llevó la victoria frente a Hernández y Supernova. Sí, nada más. Se llevaron el enfrentamiento en el enfrentamiento semifinal de esa noche. Y lo que fue la lucha estelar, Chavo Guerrero y Último Guerrero se enfrentaron a La Park y a Volador Junior. Y pues bueno, por así decirlo, en duelos de familias, porque digo por así decirlo, porque obviamente Último Guerrero no tiene nada que ver con Chavo Guerrero, simplemente comparten el apellido, por así decirlo. Pues bueno, los Guerrero, pues sí, esta variante de los Guerrero, pues bueno, se llevaron la victoria en la lucha estelar cuando derrotaron a La Park y a Volador Junior. Eso fue lo que pasó el jueves aquí en Puebla. Tengo entendido que pues sí hubo una respuesta del público en general. No tengo el dato de si se llenó o no, pero en general parece que fue un buen evento. Y mientras tanto, el sábado en la Coliseo, pues bueno, se intercambiaron por ahí los papeles. Se armó un buen encuentro estelar. Se aventó dinero también, pero no fue en los encuentros estelares, fue en una de las luchas preliminares. Esto fue en la segunda lucha. Recordando que pues bueno, iban a haber varios luchadores más para estas funciones. Iba a ser como una combinación de juventud con experiencia. Y pues bueno, a la juventud los mandaron en las preliminares y pues bueno, respondieron bien. La lucha que se llevó el aplauso y pues bueno, el dinero del público en la Coliseo allá en el DF, pues bueno, fue la segunda lucha en la que participaron Ángel de Oro, Cachorro y Dragon Lee, y que tuvieron como rivales a Metaleón, a Golden Magic y al Emperador Azteca. Los técnicos se llevaron la victoria, pero como siempre, es un ya habían inventado la escala esta del cero, hasta aventaron dinero para calificar para calificar la calidad de una lucha. Pues bueno, aventaron dinero, el público aventó dinero, recordando que pues bueno, cuando esto sucede es que básicamente la lucha superó las expectativas de todos los que estaban viendo este encuentro. Es muy raro que esto pase, entonces es como que el máximo, digamos que la máxima calificación que se le puede dar a una a una lucha en general en la lucha libre. Pues bueno, da gusto ver ese tipo de encuentros. Pues sí, da gusto ver ese tipo de encuentros. Bueno, la tercera lucha, La Máscara y El Oriental se enfrentaron a Supernova y Hernández. Y pues bueno, de nueva cuenta, Supernova y Hernández cayeron en esta Liga Elite. Así de simple, ¿no? Como que, bueno, hablan de que hay cierto acoplamiento, pues me parece que hay cierto acoplamiento, y de hecho se me hace, ¿cómo decirlo? Vaya, no se me hace tan unido el equipo de La Máscara y El Oriental, pero bueno, a final de cuentas La Máscara y El Oriental se llevaron la victoria en lo que fue el debut de ambos gladiadores en esta Liga Elite. Luego que fue la lucha semifinal, Volador Junior y La Park se enfrentaron a Atlantis y Extreme Tiger. Y pues bueno, de nueva cuenta como que desentonó tan Atlantis, pero bueno, ahora sí le tocó bailar con la más fea. Y pues bueno, entre el sobrino y el tío le dieron una arrastrada al ídolo de los niños. Lo amarraron a las cuerdas del ring con las agujetas de la máscara, con las agujetas de su máscara, perdonen ustedes. Le dieron una buena tunda y al final la familia Banda, si es Remo Banda, sí, bueno, es Tapia Banda, por así, si es Tapia Banda, Remo Banda. Sí, es Tapia Banda, se llevaron la victoria. Lo más curioso son las declaraciones de Extreme Tiger, que bueno, al final dijo, nos faltó tantito para ganar, la verdad lo dudo bastante. Declaraciones muy al estilo de ciertos futbolistas aquí en nuestro país, pero bueno. Y lo que fue el enfrentamiento estelar, pues bueno, Doctor Wagner y La Sombra se enfrentaron a Chavo Guerrero y a Último Guerrero. Y pues bueno, aquí sí pareció, bueno, la crónica me da a entender que se convirtió en un mano a mano. Y pues bueno, Doctor Wagner tuvo un agarrón con el Último Guerrero, le quitó la máscara. Y pues bueno, con todo y que se salió un plan de rudo, rudísimo, de siete suelas, dijeron por ahí, Dr. Wagner Jr. y La Sombra, pues bueno, se llevaron la victoria en este enfrentamiento estelar. Y pues a grandes rasgos, por lo que he podido recabar de las crónicas que he leído, pues bueno, esta Liga Elite sí ha cumplido. Si es un evento, se ve que sí es un evento serio. A ver qué nos tiene preparado para las siguientes fechas en las otras ciudades que faltan. No las han anunciado las fechas, pero por lo pronto se ha dejado buen sabor de boca. Y pues bueno, a ver qué sucede por ahí con este evento. Y pues ahí está, parece que no estuvieron tan mal las luchas del pasado jueves y del sábado en Puebla y el DF respectivamente. Y bueno, voy a hacer un corte, regreso con AAA y el Consejo. Y pues bueno, el lunes hubo evento grabado para la televisión de AAA. Ahorita les digo cómo estuvo, como más bien cuáles son los resultados y demás. Voy a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y vamos con lo que va a ser el último bloque de este programa. Sí, ya va a ser el último. Y pues bueno, que vamos con AAA, perdón. Sí, vamos con lo que sucedió el lunes pasado en AAA, en León, Guanajuato, en lo que fue un evento, uno de los dos, tres eventos que quedan antes de Guerra de Titanes. Se agregó una lucha más. No es cierto, no se agregó una lucha más. Se podrían confirmar dos luchas más después de este evento. Además de que, bueno, del que sí ya está más que confirmado, que es la lucha por el megacampeonato de AAA entre el Patrón Alberto y el Tejano Junior. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues bueno, en la primera contienda, Venom y Luxor se enfrentaron a El Apache y a Carta Brava Junior. Y pues bueno, después de aplicarle un doble Spanish Fly a El Apache, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Que bueno, ese Spanish Fly es bien... Sí, pues bueno, no, no lo estoy confundiendo con la Frankensteiner, pero bueno, en doble se ha de ver bastante interesante. Digo, de por sí solito se ve muy bien el Spanish Fly, en doble, vaya, con dos luchadores aplicándoselo a uno solo, pues se ha de ver más interesante todavía. Y bueno, en lucha de gladiadores mini, Dinastía y Mini Drago se enfrentaron a Mini Psycho Clown y a Mini Murder Clown. Pues bueno, al final pues el equipo de Dinastía y Mini Drago, pues bueno, se llevaron la victoria después de que Dinastía le aplicó un tornillo a Murder Clown. Estaban festejando muy bien, todos felices y contentos. Bueno, Dinastía estaba al menos festejando. Y pues bueno, que se aparece Mini Charlie Manson y pues le da una tremenda arrastrada a Dinastía. A ver qué sucede. Bueno, Mini Charlie Manson ya había declarado en semanas anteriores que iba a buscar el campeonato que ostenta Dinastía. Pues si no es él, que sea alguien más para que lo defienda el chavo este. Porque bueno, ya saben la triste historia. Bueno, la historia en general de los campeonatos aquí en México, que bueno, lo he dicho N número de veces, como dije mamá, esas cantidades exageradas que luego las mamás se inventan, perdón, lo he dicho como 20,000 veces. Y pues bueno, ya, el caso del megacampeonato, el caso del campeonato mini, el caso de en el consejo, pues todos sus campeonatos mundiales, bueno, ya saben. Y bueno, a ver si se termina armando la lucha por el campeonato de luchadores minis en para Guerra de Titanes. Bueno, me encanta lo exagerado que suena el que escribió esta crónica. Lo que pasó en este encuentro y Mini Charlie Manson, quien literalmente destruyó a Dinastía. Y pues bueno, vi las fotos y yo lo vi nada más medio golpeado, pero no destruido a Dinastía. Pero bueno, es destruido o destruir en general, se me hace un término muy subjetivo. El que escribió esta nota y yo tenemos visiones muy distintas de lo que es la destrucción. Pero bueno, tercera lucha. Ya divagué bien sabroso, no sería un programa si no divagara, pero bueno. Tercera lucha, lucha en relevos mixtos, Taya Valkyr y Joe Leader, que hicieron equipo con Demon Rocker, se enfrentaron a Fabi Apache, a Drago y Bengala. Y pues bueno, el bando rudo, que es como un combinado de los perros del mal, se llevó la victoria. Taya, Joe Leader y Demon Rocker se llevaron la victoria después de que le aplicaron un martinete a Fabi Apache. A ver si vemos un... Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Como ver todos los campeonatos en juego en este último magno evento. Digo, eso es lo ideal, pero ya sabemos que también los ponen en juego en eventos grabados para la televisión nada más. Y pues bueno, a ver qué pasa por ahí con Taya Valkyr y Fabi Apache, que pues bueno, no es como si la canadiense tuviera muchas rivales para que ponga en juego, para que ponga en juego su título. Y bueno, cuarta lucha, lucha en parejas nada más. Bueno, cualquier cosilla, ¿no? No es cierto, no es cualquier cosa. Lucha en parejas. Superfly y Pentagón Jr. Se enfrentaron a Aerostar y Australian Suicide. Y pues bueno, sigue creciendo la rivalidad de Superfly y Aerostar. Y pues sí, sigue creciendo esta rivalidad que a Fortuna no la han acelerado. Ahí la llevan. Y a ver si no creo que ya la veamos, no creo que veamos un duelo de apuestas para este año. Digo que me imagino que por ahí de Triple Manía, o si es que todavía lo hace, bueno, si es que lo vuelven a hacer este verano de escándalo, pero por ahí tal vez veamos el enfrentamiento por las máscaras entre Superfly y Aerostar. Y pues bueno, gracias a que Superfly le aplicó una desnudadora a Aerostar, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria en este encuentro. Y bueno, por eso digo que no, olvídenlo, la regué y no había terminado de leer bien la nota. Por eso digo que Aerostar y Superfly sí se van a enfrentar por las máscaras. Al final de la lucha, pues bueno, Superfly retó a Aerostar por las máscaras. Y pues sí, Aerostar aceptó. Y vamos a estar viendo el enfrentamiento máscara contra máscara el próximo 7 de diciembre en Guerra de Titanes, allá en Zapopan, Jalisco. Y pues bueno, eso es domingo. Y ahí está. Otro evento, otra lucha confirmada para Guerra de Titanes. Y pues a ver qué sucede por ahí. Y bueno, cuarta, quinta lucha. ¿Cómo si te luchas, te cae? Bueno, la siguiente lucha. Los Hell Brothers, Cibernético, Chessman y Averno se enfrentaron a los Psycho Circus, a Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown. Y pues bueno, total, nos agarraron de plano. Ya los agarraron de clientes a los Psycho Circus. Y pues bueno, los Hell Brothers se llevaron la... les dieron una arrastrada bárbara a los Psycho Circus. Y pues bueno, al final, gracias a que los Hell Brothers le quitaron la máscara a Psycho Clown, pues bueno, el Psycho Circus se llevó la victoria en esta lucha. Pero bueno, la arrastrada y la golpiza nadie se los quita. Y bueno, al final, pues se lanzó el Cibernético. Lanzó el reto, por el campeonato de tercias de AAA que está en poder de los Psycho Circus. Y bueno, también al final de la lucha se apareció Conan para ponerle un ultimátum a los Hell Brothers, y que tienen hasta Guerra de Titanes precisamente para decidir si los Hell Brothers se unen o no a la sociedad. Predicción, se van a unir o algo así. Todos van a querer tomar control de AAA y bla bla bla. No sé, bueno, ojalá me equivoque, la verdad. Pero bueno, lucha semifinal. Joe Leader y Pentagón Jr. Que mira, aquí estos dos luchadores dobletearon esa noche. Se enfrentaron a Sema Ion y Robbie E. Y además de que... no es cierto. No dobletearon. Intervinieron en la lucha para variar. Algo raro en AAA, perdonen ustedes. Sema Ion y Robbie E se enfrentaron a Angelico y a Jack Evans, a Mystesis y Phoenix. A Phoenix, perdón. Los luchadores extranjeros se llevaron la victoria. Pero bueno, por ahí también todo mundo lanzó el reto por los campeonatos que tienen Angelico y Jack Evans, Joe Leader y Pentagón Jr. y Mystesis y Phoenix alzaron la voz para pedir una oportunidad por este campeonato que tiene ratillo por ahí que tiene un buen rato, perdón, en posesión de Angelico y Jack Evans. Qué tonto soy, Angelico y Jack Evans también son extranjeros, perdonen. Entonces, quien se llevó la victoria, pues Emma y John y Robbie, ellos también son extranjeros. Tengo que hacer esa aclaración, se me olvida que bueno, que a pesar de que ya llevamos un buen rato viviendo aquí en México, los dos, pues, Jack Evans y Angelico siguen siendo un tanto extranjeros. Pero bueno, Sema Ion y Robbie se llevaron la victoria en la lucha semifinal. Al final, Angelico y Jack Evans aceptaron el reto de Místesis, de Fénix, de Pentagón Jr. y de Joe Leader. A ver qué pasa por ahí. A ver si los vemos también para Guerra de Titanes. Parece que sí, pero todavía no está confirmado. Y bueno, en lo que fue el enfrentamiento estelar, el Patrón Alberto hizo equipo con el Mesías para enfrentarse a el Tejano Junior y al Hijo del Perro Aguayo. Y pues también me le dieron una arrastrada al Patrón. Bueno, no sé si llamarla arrastrada. Bueno, no, sí quedó un poquito arrastrado porque terminó con la cara cubierta de sangre, le abrieron la frente. Y todo esto gracias a que el Hijo del Tirantes, pues bueno, fue como cómplice de los rudos. También por ahí dejó pasar un foul que Tejano Jr. aplicó al Patrón Alberto. Y pues bueno, al final el Hijo del Perro Aguayo y el Tejano Jr. se llevaron la victoria en lo que fue esta lucha estelar. Todavía queda un evento más grabado para la televisión. Este va a ser el próximo 28, si no mal recuerdo. Sí, 28. El próximo 28 de noviembre en el Gimnasio Juan de la Barrera, allá en el DF. Y esa es la última función previo a Guerra de Titanes, que bueno, recordando, se va a estar llevando a cabo el 7 de diciembre allá en Jalisco, en Zapopan. Y pues bueno, eso fue la función del lunes pasado en la Arena México. Digo, en la Arena México, wow. En el Domo de la Feria en León, Guanajuato. Les recuerdo que el próximo, la siguiente función que será grabada para la televisión se llevará a cabo el 28 de noviembre allá en el DF. Bueno, continuando con el DF, vamos ahora sí a la Arena México. Se me están cruzando los cables ya. Vamos a la Arena México y repasando nada más lo que fue el enfrentamiento estelar y el semifinal de la función del viernes pasado. Recordando que en la lucha semifinal se iba a llevar a cabo un torneo cibernético. Por ahí estuvieron Atlantis, Hechicero, Máscara Dorada, Blue Panther, Bárbaro Cavernario, Rey Bucanero, El Terrible, Felino y Máximo. Volador Junior también anduvo por ahí. Total, que bueno, no hubo nada en juego, simplemente fue un torneo cibernético. Y pues bueno, como lo comentaba hace unos momentos, pues yo creo que ahora que Rush se lesionó, bueno, se fracturó. Y pues bueno, se quedaron sin la rivalidad más importante que tenían hasta hace unos días. Pues bueno, vamos a ver el desarrollo de nuevas rivalidades para lo que sería el último magno evento de diciembre. Y pues bueno, al final, ahorita les digo cómo quiénes según yo serían los que se estarían colando en esa rivalidad. O bueno, pues sí, va a ser un enfrentamiento bastante grande. Pues bueno, al final, ¿quiénes quedaron para enfrentarse en la final de este torneo cibernético? Quedó Rey Bucanero y quedó Volador Junior. Al final el ganador fue Rey Bucanero, gracias a que por ahí intervino El Terrible, que también participó en esta competencia. Ya estaba eliminado, el referee se distrajo. Terrible entró para faulear a Volador Junior y pues bueno, con esa ayuda de parte del Terrible, pues bueno, Volador Junior, Rey Bucanero se coronó como ganador de este torneo cibernético. Al final también salió el Felino para darle una buena arrastrada a Rocha, a Máximo, también apareció el Terrible, apareció, bueno, todos tomaron el micrófono, por ahí Bucanero le lanzó un reto a Volador Junior, Felino le lanzó el reto a Máximo, por ahí también apareció el Bárbaro Cavernario para de plano ya aplicar la montonera, porque no hay otra forma de llamarla. Y pues bueno, las dos rivalidades a las que les veo forma, pues bueno, es la del Felino con Máximo, y pues bueno, esta nueva de Rey Bucanero con Volador Junior, a ver al final del año, pues bueno, cuál es la que termina llegando al duelo de apuestas. Y bueno, en lo que fue la lucha estelar, pues recordemos que por la fractura que sufrió Rush, no pudo estar en esta lucha, y en su lugar quedó Marco Corleone. Y recordando que, pues bueno, si no habían visto el último mes de enfrentamientos entre los Ingobernables y los Guerreros Laguneros, pues bueno, era el viernes pasado, era una oportunidad más para ver este enfrentamiento, esta lucha, y pues bueno, tal vez no con los miembros originales, pero pues ahí estaba, ¿no? ¿Qué iba? Era, pues bueno, Marco Corleone, La Sombra y la Máscara contra Último Guerrero, Euforia y Thunder. Y pues bueno, se podría decir que fue un choque de gigantes con Marco Corleone y Thunder. Pero bueno, con todo y que tenían a Corleone de su lado, que pues bueno, tiene un físico impresionante, y que salieron todos los Ingobernables, salieron en plan de rudos de nueva cuenta. Pues bueno, Último Guerrero se llevó Euphoria y Thunder se llevaron la victoria, después de que el colmillo largo y retorcido de Último Guerrero les sirvió en esta lucha, ya que sus conocimientos como luchadores rudos lo beneficiaron, y al final del encuentro, bueno, para llevarse la victoria, la caída definitiva, Último Guerrero fauleó a Marco Corleone y se lo llevó a toque de espaldas, y con eso tuvieron para llevarse la victoria los Guerreros Laguneros. Y por si no tuvimos suficientes como si no hubiéramos tenido suficientes retos para luchas de apuestas, al final Marco Corleone retó por la cabellera a Último Guerrero, y pues bueno, al menos Último Guerrero irónicamente se vio sensato, y le dijo que, o más bien le hizo la seña a Marco Corleone de que estaba loco, este mundo está loco. Pero bueno, eso fue a grandes rasgos la función del viernes pasado. Ahí más o menos nos quedó claro que pues bueno, hay otras rivalidades un poquito improvisadas a comparación de lo que ya habían hecho con Último Guerrero y Rush. A ver si vemos este enfrentamiento por las cabelleras por ahí de febrero o marzo, que es cuando empieza el consejo con sus eventos magnos. Y pues a ver qué sucede por ahí. Nada más le veo más forma a la de Felino contra Máximo. De ahí en fuera, pues bueno, a ver qué sucede. Y qué va a suceder mañana, viernes 21 de noviembre, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 luchas. Sé contar, aplausos. 6 luchas el próximo viernes. Y en el primer enfrentamiento, Starman y Black Panther hacen equipo para enfrentarse al Hijo del Signo y Arcángel. Primera lucha. En el segundo encuentro, Dragon Lee, Rey Cometa y Pegaso se estarán enfrentando a Virus, a Kamaitachi y Okumura. Tercer encuentro, Blue Panther, Delta y Guerrero Maya hacen equipo para enfrentarse a Rey Bucanero, el Felino y Bárbaro Cavernario. Cuarta lucha, en un match relámpago VIP, Ángel de Oro se estará midiendo a Mephisto. Recordando que los match relámpago, perdón, tienen una duración de 10 minutos y solo es una caída. Y lucha semifinal, Shocker, el terrible Evangelis, se enfrentan a Máximo, a Máscara Dorada y Titán. Y por último, el enfrentamiento estelar, Atlantis, Volador Junior y Valiente se enfrentan a Último Guerrero, a Euphoria y a Thunder. Todo esto el próximo viernes 21 de noviembre en la Arena México. Ya les tendremos el resultado, perdón. Me aguanté un estornudo, se hubiera escuchado bien feo en la grabación. Y pues bueno, todo esto el próximo viernes 21. Y a ver si siguen tomando más, agarra forma algunas de las rivalidades, perdón, que les mencioné hace algunos momentos. Y bueno, llegamos al final de este programa. Sí, me pasé con el último bloque, pero bueno, ya no quise hacer corte porque no iba a durar mucho el último segmento. Y bueno, fue todo por hoy. ¿Qué viene la próxima semana? Pues bueno, a ver qué nos tiene preparado la próxima semana, además de esta función del próximo viernes, a ver qué sale por ahí. Y pues bueno, yo me despido. Muchas gracias por haberle dado play. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y pues bueno, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.